Levántate con el café. El café. Levántate con el café. El café. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. De la mañana con 8 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Segunón, le decimos a toda la gente que ha estado en sintonía nuestra. Iniciamos el café de la mañana como todos los días con Jimmy Company Producción, con Nicky Cuervo y quien les habla, Freddy Cortés, que estaremos hasta eso cerca del mediodía acompañándoles en su ruta. Estamos acompañándoles en su momento de trabajo. Estamos acompañándoles el momento de salir a hacer la compra. Estamos acompañándoles el momento de llevar el peque al colegio. Estamos acompañándoles el momento de pasarla bien, de disfrutar la vida y especialmente tener fe en todo el poderoso. Gracias a él que nos permite todos los días levantarnos, Señor. Gracias por bendecirnos y permitir hacer lo que más nos gusta, poder comunicarnos con ustedes, darnos salud, darnos vida, visión, capacidad, conocimiento, en fin, en todo, gracias a él, porque sin él no somos absolutamente nada. Eso que le quede claro a todo el mundo. 9 de la mañana, 9 minutos, 3 de la mañana, 9 minutos, porque originamos desde la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, para la 96.0 Oriente Estéreo, en la capital del Valle del Cauca, mi gente de Cali. Hola, ¿qué tal? Buenos días, 3 de la mañana, 10 minutos. 3 de la mañana, 10 minutos. Saludamos a la gente que está en las diferentes actividades aquí en territorio español, como también a aquellos que están en territorio de Santiago de Cali. Tendremos, como siempre, el horóscopo, las noticias, las informaciones, la participación vuestra, que es importantísimo para nosotros, y también, obviamente, el estado del tiempo, cómo amanecen nuestras ciudades, para que sepa que si va a salir, si se va a abrigar, si no se va a abrigar, si puede ya empezar a tener pinta Carlos Vives o todavía hay que andar con pinta cebolla, o sea, envuelto en varias capas. En fin, todo esto te lo vamos a contar y estamos listos, preparados e iniciamos. De una vez vamos a saber si tenemos contacto de una vez con Jimmy Company Production. Don Jimmy, buenos días, ¿cómo está? A ver, yo voy a ver si por aquí me sale por este canal. Buenos días. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes, es la oportunidad. Está la frase del día. La reflexión. Buenos días, queridos oyentes de la 107.1 Eurolatina, la radio más auténtica. Para los buenos días para todo el equipo de trabajo. Buenos días, Freddy Cortés. Buenos días, Nicky Cuervo. Un saludo en especial. Jimmy Company, el que les habla. Ya reportando sintonía por todas las calles de Vitoria-Gasteiz, levantándonos, tomándonos un buen café a esta hora de la mañana, escuchando, claro que sí, este gran programa que comienza ya mismo, poniéndole todo el positivismo, poniéndole todo el saoco, todo el yengeré, sí señor. ¿Por qué? Porque hoy es miércoles, se parte la semana. Vamos recorriendo los caminos de Vitoria-Gasteiz y vemos que, como siempre, en Vitoria se anda muy sabroso, a pesar de que hay unas calles que las están arreglando, hay zonas donde hay obreros trabajando, pero eso no deja de que el tráfico sea fluido, de que todo ande en marcha, de que tengamos un clima espectacular, con un frío de 2 graditos centígrados, pero rico, sabroso. Ya salen los destellos de luz en Vitoria-Gasteiz. Veo mi gente motivada saliendo a trabajar. Veo a los repartidores ya En el Yenyeré, en el Saoco. Sí, señor. Buenos días a todos los repartidores de Vitoria-Gasteiz, que ya están entregando su paquetería, ya están trabajando. Sí, señor. Mi gente que limpia los portales, la gente que está barriendo las calles, que y nos sintonizan en la 107.1. Saludo para Esperancita. Sí, señor. Buenos días, buenos días. Buenos días, Esperanza. Ya están despiertos. Sí, señor. Freddy. Cuéntemelo todo, ya saben, mi gente, estoy por las calles de Vitoria-Gasteiz, a ver si me los encuentro y les hago una mini entrevista. Por ahí tengo cositas pendientes que voy a hacer durante estas 3 horas que vamos a estar de programa. Freddy, Nicky, los dejo ahí para que sigan en compañía de todos nuestros oyentes de la 107.1. Pero antes, déjeme decirle que les mando un saludo bien cordial a mi gente ahí en Santiago de Cali, a mi gente de Colombia, que ya en el distrito de Agua Blanca nos están escuchando, sí señor, por la www.radioeurolatina.com. Sí señor, ahí la 96.0, también un saludo en especial en antena, que nos están escuchando, un saludo para mi gente, para mis taxistas, al del sector del transporte en Cali. Sí señor, buenos días para todos nuestros oyentes de la 107.1. Esto es el Café de la Mañana. Freddy, ahí lo dejo. Venga, venga, traiga de saludo y verá que... ¡Qué bueno! ¡Ya es para nada! Sí, hay que traer ahí. No ve tantas vueltas que se emborracha. Gracias, ahí va poco a poco va mejorando. Y allí, si ve que empezó, pa, y al final estaba. Sí, sí, hombre, no, claro, no, sea, no el crea, viento, la calle. Venga, ve, pero un tico, dije que está, no le saludaba. es que no crea, en la calle uno, aunque esté abrigado, solo el hecho de respirar el aire frío te afecta muchísimo. Por eso, yo, por ejemplo, cuando salgo, la gente dirá, es que este está enfermo, como ahora, como ya pasó la moda del tapaboca o... Entonces, el que la pone, ayer me dijeron, oiga, ¿tiene gripa? Dije yo, no, señor, no tengo gripa. ¿Está enfermo? Dije, no, no estoy enfermo. Y el tapaboca, le dije, no, es por prevención. Prevención porque está, porque se pone hasta el punto, por ejemplo, anoche como a las 7 de la tarde, estaba tanto frío, que empezaron a caer copitos de nieve, ¿sí? No obviamente pequeñitos, muy pequeñitos, pero claro, la sensación térmica era por lo menos de menos 3 grados, entonces yo me tapo la boca porque yo trabajo con mi gargantica y yo soy un poco frágil, tengo que cuidármela, además de que hago remedios caseros y demás cosas que mi madre, en paz descanse, me enseñó, entonces pues pero hay que cuidarse, ¿eh? Pero bueno, vale el esfuerzo de aquí, a ver si más adelante nos puede volver a salir. Ahora sí, Don Nicky, good morning. Good morning, my teacher. How are ya? Ajá. ¿De qué? Oiga, pero ya se fue como para el segundo plano. Ya lo tengo ahí en primer plano. No, profe. Estamos bien. Lo que pasa es que me volteé un poquitico la cara y por eso fue que se perdió el volumen. Pero bien, profe. Aquí peleando. Usted me ve aquí peleando para conectar la ciudad de Cali. Que todavía no he podido conectar Cali. Ah, bueno, pero de todas formas... Pues, Ando allí. Ahí te leía a los chicos de Cali que oye, profe, a propósito, nos mandaron saludito por ahí. Desde sí, más adelante vamos a conectar a ellos también. Profe, oiga, don Nicky, sensación térmica, no me diga el tiempo, porque ahora nos da mal tiempo y no sé qué sensación térmica no, tienes que ahí. Sensación térmica como de 17, profe, que yo estoy con mi ventilador aquí al lado. Ay, va a chicanear también, venga aquí, venga ya. Profe, yo tengo un ventiladorcito chiquitito que me compré en el Leroy, que me costó 12 euritos, y eso es una maravilla, profe. Es que usted está tomando mucho Coca-Cola, entonces... No, profe. Se le están calentando. Se le están creciendo, profe. Ay, no, profe, no he salido. Pero sí que está haciendo un climita chévere. Bueno, entonces como está chévere, vamos a escuchar a Raúl Alejandro y a Chencho Corleone y nos venimos con el estado del tiempo. 9 de la mañana, 16 minutos, 3 de la mañana, 16, ya 17, cada vez que digo 16 pasa uno, ya 17. No, ¿sabe qué? ¿Ya tiene listo el tema del día? No. No, voy con el estado del tiempo. Estado del tiempo y posteriormente el tema del día, ¿vale? Para que empecemos de una montaña y todo esto a la gente, ¿vale? Déjame lo preparo, a ver. Deme 7 minutos, profe, que en 7 minutos le resuelvo. Está durmiendo. Profe, los mejores temas del día